quise decir te quiero, lo hago con una canción. Es el amor que siento por ti, mi cielo, la compuse con el corazón. Esta canción la escribo para ti. Esta canción sé que te hará feliz. Esta canción también te hará llorar. Esta canción es tu canción. Recordar los momentos me ha dado la inspiración. Es que el embrujo de tu mirar me ayudó también a escribir esta canción. Esta canción la escribo para ti. Esta canción sé que te hará feliz. Esta canción también te hará llorar. Esta canción es tu canción, la compuse para ti, y estoy seguro de decir que el amor de mi canción lo tienes tú, y que es en realidad, por siempre yo te voy a amar. Es de ti para mí, es de mí para ti, el amor ay, es así. Esta canción la escribo para ti. Esta canción sé que te hará feliz. Esta canción también te hará llorar. Esta canción es tu canción.